haré las maletas y me iré sin despedir. Recorreré los caminos y buscaré para mí una casita en un monte, árboles y una gallina, una vaca y mi destino, y frente a mí un horizonte, conmigo y con mi guitarra, con un vaso de buen vino, con mis inquietudes dentro, me perderé entre los pinos. Y si me encuentro una hormiga, no pisaré sobre el suelo, me elevaré entre las nubes por no lastimar su cuerpo. Allí hablaré con los pájaros y les contaré mis cosas. Y si me cruzo una estrella, yo me iré detrás de ella. Así llegaré hasta ti, ya que hasta mí tú no vienes. Y veré si eres un dios, una luz o es que me mientes. Yo preferiría verte en el porche de mi huerto. Charlaríamos los dos, tú de Dios y yo de mí, sin túnicas ni abalorios, cara a cara, frente a frente. Así me gusta la gente, y más si esa gente es Dios.